Tuvimos una primera reunión donde planteamos a las necesidades urgentes que tenemos las redes de medios comunitarios y cooperativos, puntualmente qué va a pasar con los concursos que están abiertos tanto en televisión como en radio. Concretamente, además, hay concursos de radio, de televisión, que ya otorgaron licencia. ¿Qué va a pasar con los medios que tienen licencia en la instancia de habilitación? Que es algo que todavía no está claro. Ahí nos dijeron que están estudiando la situación de cada habilitación, de cada caso, y que van a tener una respuesta. También se habilitó un interlocutor para poder seguir el caso puntual en todo lo que es normalización. Y en relación a los FOMECA, los fondos de fomento concursable, la autoridad actual que está aplicando la ley nos dijo que la política de FOMECA continúa, que necesitan reacomodar lo existente para cumplimentarlo y después recién ahí ver las nuevas líneas de 2016, pero que en principio con esta ley vigente sigue también vigente la política de FOMECAS. Así que bueno, la comunicación para las radios comunitarias de Farco es que a fines de febrero tendremos avances en relación a lo que está pendiente en los FOMECA 2015 y después sabremos qué va a pasar en 2016. Pero en principio sigue, ya está funcionando, y también hay interlocutor para poder seguir caso por caso la continuidad de estos proyectos.